del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Primera, el rayo es de primera, ya yo, hemos subido. Ahí está, ese rayito, ahora lo de estos pibes sobra totalmente. Escucha, esto es lo que ya, pone ya, cuando ya, mete ya, un gol el rayo ahí en Vallecas, madre tío. Mía, sí. Había que empezar el programa así, dedicándosela a la gente de Vallecas, a la gente del Rayo Vallecano, que se ha hecho felices a todos los aficionados, claro que sí, otra vez en primera. Pasando por encima del Girona, del Leganés, y nadie daba un duro por ellos al final. Y mira, se metieron en el playoff de ascenso así de cualquier manera. Y al final, pues mira, haciendo feliz a la gente de Vallecas, claro que sí. Pues muy bien. Ya yo, ¿qué te parece? Yo soy feliz en el caos en Vallecas. Ya. A ver, el resto me suda la pues puta. Pues seguro que la gente del caos también es feliz también. Porque ha subido. Bueno, alguno, seguramente. Bueno, estáis escuchando esto que es Imperio del Metal, el programa 121. Estamos en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM, como siempre, poniendo lo mejor de nosotros y lo mejor del metal, creemos que para vosotros. Comenzamos ya yo, antes de dar por finalizado un periplo y irnos de vacaciones, un mesecito. Sí, bueno, que nos queda la semana que viene, coño. Ya estamos en el penúltimo programa. Estamos en el penúltimo de la temporada. El mes que viene estaremos de vacaciones como unos campeones. Además de todo, porque yo tampoco curro siquiera, o sea que julio lo tengo de vacaciones de todo. Vamos a empezar con Alcatraz, que mientras los miembros que continúan con el nombre y los exmiembros que quieren quedarse con los derechos continúan a hostias, pues mientras los fundadores Jimmy Baldo a los teclados y Gary C. bajista... Ahí va, perdón. Han reclutado al joder, macho. ¡Fórmula 44! No, es que el puto aire este que está, ahora lo tengo que quitar, me estoy congelando, coño. Ya yo, hay que bajarlo, a ver si te vas a poner malo. Sí, lo voy a quitar ahora, a ver si me voy a morir ahora. Cago en Dios. Bueno, pues han reclutado al grandísimo vocalista Dewey White, para el que será el nuevo trabajo de la banda. Además, continúan el guitarrista Joe Stamp y el baterista Mark Benquechea o su puta madre. Bueno, pues Benquechea sería ya vasco. Sería de la Vascongada. Por lo mismo, es de Irún. De ascendientes vascos. Bueno, que se unieron a la banda en 2019. De momento han adelantado un tema, acompañado del correspondiente vídeo, llamado Turn of the Wheel. Y bueno, pues veremos cómo acaba el culebrón de Alcatraz y demás. Pero bueno, la verdad es que a mí, que soy un puto fan de Dougie White, el tema me ha gustado un huevo, por eso lo traigo. Y vamos a empezar con estos Alcatraz, ese Turn of the Wheel. I see you. Pues suena potente lo nuevo de Alcatraz, ya con en otra etapa con Dougie White. Con Dougie White, la verdad es que suena de puta madre. Maravilloso a la voz, pero como bien me decías fuera de micro, sí es cierto que te puede parecer más a la etapa que hizo después Yngwie cuando salió ya de en solitario de sí, de es Alcatraz. Más, es un poquito más cañero quizá, un poquito dentro de lo que cabe. Sí, no es como... Habrá que ver el disco completo, de todas formas, también, a ver por dónde, qué camino sigue. Pero vamos, si es este, por mí encantado, porque lo que te decía antes, también fuera de micro, a mí el anterior disco de Alcatraz me pareció muy, muy flojito. Muy flojito. Tenía dos o tres temas bastante buenos y poco más. Vamos a ver, si tampoco nos vamos a volver locos. Si Alcatraz es que tiene lo que sacó con Yngwie, que me parece que es glorioso, y después sacó discos más bien rarunos, e incluso que a mí no me terminan de, no, no, es que de tiene, encajar. Tiene alguno por ahí que es infumable, desde luego. Con infumable. El señor Bey. Infumable, y más, eso es infumable, infumable. Pero bueno, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta y habrá que escucharlo y hacerse con ese trabajo. Ahora vamos con Absenta, banda de heavy metal que se forma en 2005 en Marbella. Hasta la fecha, dos EPs, La Fuerza del 2014 e Inmortal de 2015, y dos LP, Desafío del 2011 y Sacrifícate del 2018. Es una aportación más que digna dentro de nuestro mundillo desde que empezaron en el 2005, la verdad, de momento. La banda está compuesta por Barón y Morilla a las guitarras, Sebas a la batería, Fer al bajo y Álvaro a la voz. Los andaluces vuelven a la carga en este 2021 con un nuevo tema de adelanto de lo que será su próximo e inminente EP, del que nos hablarán en breve en una charla que tendremos con ellos por teléfono. Esto suena con rabia y fuerza y se llama Todos. Pues ahí estaban esos absentas desde Marbella, con los que tendremos pronto una charlilla para que nos cuenten, cuando saquen ese EP, pues que nos cuenten un poco de su vida, de su andadura durante... Muy interesante, muy interesante la banda. Durante la el 2005 que se formaron. Yayo, seguimos. Bueno, pues bueno, ya sabes que a mí me gusta dar una de trash y otra de arena, así que vamos ahora con Macbeth, banda de Dortmund, Alemania, que se formó en el 98 y que hasta la fecha ha editado dos trabajos. Speed of Fury en 2006 y Lord of the Trash en 2015. Ambos trabajos se editaron en su día de forma totalmente independiente. Actualmente en Macbeth son el guitarrista vocalista Thorsten Lipinski, el guitarrista Philip Leichfub y el bajista Hansi y el batería Kay. Esta formación, excepto el bajista, que ya no, que no está, es la que, no, es el nuevo, es la que grabó su último disco hasta ahora, este Lord of the Trash, como digo, y este es el tema que le daba título al disco. Una puta pasada. Disfrutadlo, cabrones. Yeah! Pues macho, parece que no se ha terminado el tema, ¿eh? Se acaba el tema. Fíjate, y tenemos la continuación, es igual que el tema que estaba. Y para ser quiénes son, es que ahí suenan cañeros que te cagas. Sí, la luego verdad diremos sí. quiénes son. Pues... ¿A qué suena de puta madre? Los Magdeb. Transmetal de este, como bien dices, vale. Alemán, con un rollo alemán, vale. Pero vamos, están de puta madre. Más parecidos, pues sí, a mí es que ya sabes que Destruction no es de mis bandas predilectas. Vale. Entonces están ahí entre, pues, Destruction, Creator, están ahí... De puta madre, bandaza, recomendada totalmente. Vale, ya, yo si tú lo dices, todo. Hombre, lo vamos por a supuesto, así. Pues mira, como me tienes... Ahora mismo ya me tienes un poco cansado ya de este tema, ¿vale? Te voy a poner algo tranquilito. Venga, va. Así que es el momento en el que puedes bostezar y todas venga, esas va, cosas. Venga, vamos con Argi. Bueno. Proyecto en solitario del guitarrista de los murcianos Hiten, Daniel Argiles, que en esta ocasión nos introduce en un mundo de hard rock melódico muy influenciado por esas bandas de mediados de los 80 que tanto me gustan a mí, claro. Siguiendo con el legado que dejaron bandas, pues como Niágara, Sangre Azul, Júpiter, Argi nos deja... Esas que tanto me gustan a mí. Efectivamente. Sí, sí. Pero fíjate lo que son las cosas. Niágara, gente de Bella Bestia, Sangre Azul, bueno, sí, esos eran Marshall Monroe, Júpiter, de tu señorador Goliath. Hombre, sí, pero bueno, ahí es cuando se jodió Goliath. Y me falta decir también King Kong, que eran sobredosis, bueno, también había... Eso sí que era para cagarse ya, sí. Madre mía. Había peña que se pasó a ese lado porque dijeron, sí, bueno... Ese sí que es el lado oscuro. Efectivamente no, pero porque dijeron, es lo que se vende, pues venga, vamos a hacer esto, que a mí me gustaba. Y vamos a hacerlo mal, lo peor bueno. que podamos, algunos de ellos, porque vamos... Bueno, me callo, sigue, perdón, verde, me callo. A mí me parece que en esta ocasión, que Argi Daniel Argiles, que con su proyecto Argi, lo hace bastante bien y sigue el legado de esas bandas. Nos deja en este trabajo cinco bonitas melodías en las que colabora el fallecido David Saylor, el gran vocalista norteamericano de hard rock, junto al vocalista brasileño Rod Marena. Ellos son los encargados de entonar las bellas composiciones de Dani. Al bajo está Pablo Gaba, a los teclados Rafa Hernández y Harris Pastos. Y poniendo como concluyendo, pues poniendo el colofón de las colaboraciones de este disco. Vamos con el último tema de este trabajo. Un trabajo para mí con mucha calidad. En este caso, este tema es quizás a lo mejor el que sigue a lo mejor una onda un poquito más guitarrera, más metalera, dentro de lo que está componiendo ahora Daniel Argiles. Esto es Argi y esto se llama Nothing to Lose. We'll be right back. bueno, ya ha pasado tu sufrimiento, ya puedes resarcirte como quieras. Sí, vamos a despertar un poquito al personal. Después, pues yo estoy bien despierto, ya me has visto cómo estaba. Sí, vamos. Gozando, ¿no? Gozando, sí, es verdad. Es lo que hay. Bueno, pues vamos con Omission. Como ya hemos comentado en programas anteriores, Omission lanzarán su sexto trabajo de larga duración en octubre de este año. Se llama Worship What You Fear. Es la infernal criatura venida desde las profundidades del Averno de Omission. Estarán en nuestras siniestras manos vía Clifford Steel, inicialmente en formato vinilo. Este esperadísimo trabajo contiene 11 temas, de los cuales ya pudimos escuchar hace un par de meses Crash the Christian Scam como adelanto. Bueno, pues bien, nuestros amigos Miguel Patillas y el grandísimo Juan Pascual nos presentan ahora Scavenger Vultures, para ponernos los dientes largos mientras esperamos impacientes esa salida del Worship What You Fear. Vamos con ese temita que nos acaban de adelantar en estos días. Scavenger Vultures, que mola un huevo. We'll be right back. potente suena lo de suena la gente de Omisio. Tremendo este nuevo tema, tremendo. A mí, y te lo digo así, me ha gustado más este que el anterior que adelantaron. Me ha gustado más este a tema. A mí la verdad es que este tema me ha encantado. El otro también me gustó. El otro está bien, pero este me ha molado bastante. Esto me parece una verdadera maravilla. O sea, y sí, ya con ganas de escuchar lo nuevo de Omisio. La nueva criatura. Efectivamente. Así que nada, dentro de poco ya podremos tenerlo en nuestras manos. Además, recuerdo que salía en vinilo por Clifford Steel. Clifford, sí. Así que para mí, un lujazo, que últimamente estoy con los vinilos a tope. Vamos con Crystal Eyes, banda sueca formada en 1992 con 8 trabajos a sus espaldas y un recopilatorio de demos de la primera época de la banda titulado Gallery of Demos. Los miembros de esta banda tienen un proyecto paralelo que creo que es una banda de covers de los Judas llamada Defenders of the Fight. En esta banda estuvo como estrella invitada poniendo la voz en su cuarto trabajo titulado Confessions of the Maker, el gran Daniel Heyman, que pues eso, estuvo solo en ese disco para poner la voz como estrella invitada, porque no tenían en ese momento vocalista. El vocalista, ex vocalista de Lost Horizon. Efectivamente. Y ahora con Warrior Path. Hacen un heavy power de gran calidad con letras sobre el propio mundo del heavy metal y como buenos power, pues fantasía a raudales. Vamos con un tema de su último trabajo que sacaron en el año 2019, esperando a que vuelvan a sacar algo esta gente, estos suecos, bajo el título de Starborn Traveler, sonando Crystal Eyes en el Imperio con Midnight Radio. Pues nada, ahí estaban esos Crystal Ice, que bueno, que la verdad es que molan mogollón, pero se han quedado ahí estancados en el 2019, que sacaron en el último trabajo. Así que nada, a ver si nos vuelven a dar otra alegría en forma de disco. Pues sí, vamos con los suecos de Lightbringer of Sweden. Muy que se formaron en 2017 de la mano del actualmente pluriempleado vocalista Herbie Langhans. Actualmente Firewind, Sonic Heaven, Beyond the Breeze, Radiant, Whispering Crimson, bueno, o sea, bueno, incluso colaborador de Avantasia en directo y en discos también. Y bueno, pues para este proyecto se juntó con los guitarristas Lars Eng y James Anderson, el bajista Johan Bergqvist y el batería Tobe Johnson. En 2020 editaron su debut, Rise of the Beast, de manera totalmente independiente. Contiene 11 temas y entre estos 11 temas está este Fallen Angel, que está de puta madre. Bram Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. París, la ciudad del amor, croissant, café au lait y zombies. Podridos y hambrientos zombies poblando sus calles. Eso es lo que se encuentra Sam tras acudir a casa de su exnovia a recoger cosas personales y buscando y huyendo del bullicio de la fiesta que está dando esta, se mete en una habitación y se queda dormido. Y al despertar, ¡boom! ¡Tostada zombie! Y a raíz de ahí, limpia el edificio y lo utiliza como refugio hasta que descubre a su peor enemigo, que no son esos zombies que vemos, curiosamente mudos. No, su peor enemigo es él mismo. Dirigida por Dominic Rocher, hoy os traigo al imperio del terror, La noche devora el mundo. Primer largometraje de este director y estrenada en marzo de 2018 en Francia, país natal de la película. Sin demasiado presupuesto y tampoco demasiadas alaracas en maquillaje, cumple muy bien su función, entretenerte. Y a medida que avanza la película, además te hace pensar en qué hubieras hecho tú en tan angustiosa circunstancia, haciendo que la supervivencia sea más mental, dejando a un lado estos zombies franchutes que, como nota curiosa, os he comentado antes, no emiten sonidos más allá de algún gorgoteo al volarles el cráneo. Y a vosotras, ratas de la ponzoña, os invito a que la veáis para haceros vuestra propia opinión. Y si no, podéis comeros un kilo de croissants y luego lanzaros desde la Tour Eiffel al grito de ¡Vive la France! ¡Malditos! Sin más, os dejo con mis hermanos Yayo y Bender para que os den un buen repaso de buen heavy metal. Y yo sigo disfrutando del café francés, la Tour Eiffel y ese mimo. ¿Ese mimo? ¡Joder! Ahora sí. Puto mimo mudo. Mucho mejor así. Y aquí os dejo con los franceses Vulcain y de su primer disco, este Fils de Lucifer. Amad al predicador. Pleine de sang, la maison est immonde. Ses propos sont les mêmes, les esprits me racontent. Il me rague l'esprit, il veut voler ma vie. J'ai rencontré ce matin le fils de Lucifer. Un tout petit gamin sorti du droit des enfers. Qui met une dans son jeu. faire attention derrière lui c'est le feu. Il me donnerait la terre en échange de ma vie. Remarque avec ses guerres, je peux tenir le pari. J'ai rencontré ce matin le fils de Lucifer. Un tout petit gamin sorti du droit des enfers. Pues ahí estaban esa dulce voz del nuestro queridísimo predicador. Ese gran preacher. Con este tema que he elegido de Vulcain, la verdad, bastante interesante acertado. La peli esa, hay que... Sí, yo llevo ya un tiempo que la quiero ver, que ya me ha estado diciendo, vamos, por H o por B que la tengo que ver, y la tengo que ver. Y bueno, pues a ver si de este fin de semana no pasa, porque además es una película de zombies, pero con una visión diferente de lo que hemos visto hasta el momento. Unos zombies diferentes a los que hemos visto y llama bastante la atención. Habrá que verla. Así que habrá que verla. Bueno, vamos a seguir con Wally Freedom, banda catalana de heavy metal que se forma en el 2010 en Barcelona y nos dejó un gran trabajo en el 2017 titulado Set the Night of Fire, que salió a través del sello Fish Factory y estaba compuesto por 11 bonitas composiciones. He podido saber a través de su vocalista, Christian Wild, que por cierto colaboró con Jolly Joker el pasado sábado en el concierto que pudimos ver y vimos que está en un gran estado de forma, que están trabajando en un nuevo trabajo que posiblemente verá la luz a finales de este año. Esperamos ansiosos la salida de este y mientras tanto lo vamos a recordar con un tema de su álbum debut del mencionado Set the Night of Fire. Esto cerraba ese trabajo y se llama Sail On. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Wild Freedom deseando ya tener noticias pronto de ellos, como las tendremos a final de año, claro que sí. Pues nada, vamos ahora con los granadinos Arrael, que siguen hacia adelante a pesar de los tiempos convulsos estos que están viviendo actualmente. La banda está trabajando en lo que será su nuevo trabajo de estudio, y os recordamos que actualmente Arrael son los miembros fundadores Juan Manuel Salas al bajo, Enrique Rosales a la guitarra y Miguel Hernández a los teclados. Bueno, está Tino Cortés a la batería, que también es uno de los primeros miembros de la banda, que además entró como vocalista en el 91. A ellos se han unido Alfredo Robles a la guitarra y el gran piruli José Ángel Díaz Abolafia a la voz. De momento nos dejan el tercer adelanto del que será el álbum debut de esta formación, que se titula este tema 39, y es un homenaje a las 13 rosas, además de una crítica, según ellos mismos nos dicen textualmente, una crítica a su asesinato, del que el día 5 de agosto hará 82 años, en estos tiempos de un repunte inexplicable del fascismo y al olvido de nuestra historia y de lo que pasó. Vamos con este 39, gran tema de esta gente de Arrael. Sacrifício! Potente lo nuevo de Arrael, y si la temática va encaminada a esto que es un homenaje a las 13 rosas, pues tiene que ser muy interesante escuchar ese trabajo. Vamos con Afrodite, trío de heavy speed metal de Ottawa que se forma hace 4 años. En su debut musical fue en 2019 con un trabajo titulado Luz and War, que se encargó de sacarlo el sello español Fighter Records, y ahora a finales de marzo sacaron su segundo trabajo titulado Orgasmic Glory. ¿Qué sello? Fighter Records. Fighter Records. Y ahora acaban de sacar su segundo trabajo en marzo, llamado Orgasmic Glory, que después de sacarlo de forma independiente y ver que es material que puede funcionar, pues es otra vez Fighter Records o Fighter Records. Fighter. Decido volver a apostar por ello, sacándolo en CD y en vinilo, al igual que hiciera con Luz and War. Trío con carácter, fuerza y personalidad, y con la dulce y la a la vez agresiva voz de su vocalista Tansa, vocalista de los chilenos Démona. Vamos con un tema de su último trabajo, Orgasmic Glory, esto se llama Europa. El pasado 21 de mayo fallecía Antonio Pérez. Antonio Pérez era el dueño de la tienda Bangladesh, tienda de discos, bueno, pues un tío que bueno, pues dedicó toda su vida a vender discos, a transmitir conocimientos, porque además era un tío, bueno, pues con una historia por detrás muy importante. Y bueno, pues yo la verdad es que cuando me enteré me jodió un montón, porque es un tío con él. Yo me encantaba cuando iba allí a Bangladesh meterme en mis charlas con él de música, con todas esas anécdotas, esas historias que tenía para contar. Y bueno, pues un tío que además, lo que te digo, para mí, pues un tío muy majete y un tío que bueno, pues siempre estuvo ahí al pie del cañón con su tienda durante pues casi 40 años. O sea, tú fíjate. Y bueno, pues esa es la acuérdate, movida. Acuérdate que no hace mucho estuve por allí y te dije, he estado por la mañana dando una vuelta y tal, un día de estos que libraba. Y te dije, me ha parecido raro que no estuviera él. Estaba Jorge, el chico que estaba antes en la tiendas tipo de que estaba con Rosa Negra, sí, y sí, en, sí. En la calle Garretas era, no, Montera. Montera. Y me pareció raro no verle. Yo no sé si estaba fastidiado o fue una cosa... Además lo comentamos y dije, pues lo mismo, estaba en una feria, porque él estaba siempre en feria de discos, para arriba, para abajo. Y bueno, pues el caso es que pues el bueno de Antonio nos ha dejado. Así que le vamos a quedar un temita a Antonio. Un tema de una banda que a él le gustaba mucho y una banda que además, pues como punto curioso, Sobredosis, cuando editó su último disco, Ángel Negro, allá por 2012, si no me acuerdo mal, por ahí sería, la firma de discos se hizo allí en Bangladesh, la presentación del disco con las firmas se hizo allí en Bangladesh y tal, y estuve yo con él ahí, con Antonio y con Sobredosis. Y bueno, pues para recordar al bueno de Antonio, gran tipo, vamos a poner ese Ángel Negro, ese tema que daba título a ese disco de Sobredosis. Antonio, eras un grande, coño. Invisible ser, no te oí llegar. servidor. Pues ahí estaban esos sobredosis ahí dedicados a Antonio, Antonio. Para, pues si está escuchándonos en algún sitio, ahí va nuestra dedicatoria desde el Imperio. Seguimos, ya. Pues si antes poníamos a los granadinos a Rael, pues vamos con otros granadinos, con Kanker, que estuvieron activos entre el 1990 y 1998, época en la que editaron dos trabajos, Physical en el 94 y Exquisites Tenderness en el 97. Tenderness. De la mano del guitarrista vocalista Miguel Hernández regresaron a la actividad en 2002, de 2002 a 2018. En ese periodo editaron su tercera obra, Heartquake. Digo Miguel Hernández, que hemos hablado antes de él, porque es uno de los miembros actualmente de Arrael, además, o sea, que casualmente. 24 años después de la edición de su segundo trabajo, Extreme Music se encarga de reeditarlo el 6 de julio. Esta reedición de Exquisites Tenderness consta de los 9 temas originales del trabajo de 1997, más 2 temas en directo de 1995, incluidos en su demo Physical. El disco cuenta ahora con una nueva portada, obra de José Antonio Vives, y bueno, pues uno de los temas que estaba incluido en este trabajo es Evil Attack. Never will man live until die. Bueno, pues vamos ahora con algo más relajadito, Yayo, después de esos Kanker. Sí, hombre, ahí un poquito de caña con los Kanker. Qué bien sonaban estos chicos. Será para ti. Pero bueno. Vamos con Conquistadores, banda de Montevideo, Uruguay, que practica heavy power, bastante interesante. Ellos se forman en el año 2008 y hasta la fecha tienen dos EPs en el mercado, su homónimo Conquistadores, del 2010 y lo último que sacaron en el 2012, bajo el nombre de Rompiendo las Cadenas. La banda la forman Ángelo Galiachi a las guitarras, Jonathan García al bajo, Robert Martín, a la batería, Maximiliano Tavares a la voz y Pablo Rubio a la otra guitarra. Componen la formación de esta banda uruguaya. Y bueno, mejor si os parece, vamos a escucharlos con un tema de su segundo EP. Esto abría ese trabajo y se llama Tu Libertad. Pues ahí están esos conquistadores desde Montevideo, Uruguay, con K de kilo. Muy bien, la verdad es que suenan bien los chavales. El cantante, la verdad, es que este tal Maximiliano Tavares es un portento a la voz, el tío. Pues vamos con los belgas Thorium, que editaron el pasado 21 de marzo, ya hace un tiempecito, su segundo trabajo llamado Empires in the Sun. La banda se formó en 2016 y hasta la fecha habían editado un trabajo llamado Thorium en 2018. La banda está compuesta por el vocalista holandés David Marcellis, también voceras de Lord Vulture o Black Knight. Están los ex Onslaught, Tom Tass y Darío Frodo Bolsón a la guitarra. ¿Y Bilbo? Ambos los dos. Bilbo pues está ahí en el norte, al lado, cerca de San Sebastián. Yo era que era el que estaba de pipa, sí, con la banda. El bajista Stripe y por último el batería Luis van der Linden. Ese sí que es, vamos, holandés perdido, o belga o lo que sea, pero con ese nombre no puedo engañar. Empires in the Sun tiene 12 temas y bueno, pues ha contado con Arjen Lukansen de Aireón, Joen van Anderhove del Devon Invaders y Benny Bilhaer de 23 Aced, que no sé quién coño son, como vocalistas invitados. Bueno, vamos con un temita de ese Empires in the Sun que se llama Exquisite. We'll be right back. Bueno, pues vamos con algo más tranquilito, aunque esto que ha sonado, no, hombre, ha sonado no, de no puta la, madre. La verdad que esta banda suena de la hostia, macho. Está de puta madre. Pero sí es cierto que el tema que traigo ahora es un poquito más tranquilo. Es lo nuevo que ha sacado Bloodstar, proyecto norteamericano del guitarrista de Visigoth Jamison Palmer, que acaba de lanzar pues este tema después de que nos dejaran gratas impresiones con su debut de Fear el pasado año. Vuelve de nuevo con un sonido inconfundible el de esta banda, con una genial Madeline Smith de nuevo en la parte vocal. Creo que es la pareja de Jamison Palmer. Y salsa rosa del metal. Efectivamente, esto ya para los salseros. Aquí empieza el salsa, el sálvame naranja. Bueno, el sálvame negro con tachas. Vamos con esto que ha sacado Bloodstar, sonando en el Imperio. Esto que se llama Silver Stallion. Bueno, vende. ¿Qué quieres que te diga? Claro, ahora te vas a vengar, ¿no? Hombre, claro. De hecho, este tema pues lo iba a dejar para la semana que viene, pero lo voy a poner. Después de esto que me has plantado aquí, está. Era una novedad, había que ponerla ya yo. Y es una banda que me gusta. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que sí es cierto que este es el tema más blando que han sacado hasta la fecha. Bueno, vamos a ver, que empezaron el año pasado a sacar singles, por así decirlo. Blando como una nube de algodón, chaval. Sacaron dos temillas en un single que se llamaba The Fear, después otro single con dos versiones y ahora han sacado esto. Ya saca esta maravilla. A mí... No, ¿sabes? Sí, ¿no? Que me encanta. A mí me mola, pero bueno, espero... No solo espero no que la me venganza, importa, nada, sino que me encanta. Espero que la venganza no pues sea mira, muy dura, la venganza son los Carcass, los británicos, que lanzaron su séptimo trabajo de estudio bajo el nombre de Thorn Arteries. Vamos, que van a lanzar su séptimo trabajo y lo harán con el sello Nuclear Blast. La banda se formó en el 86 y regresó... Fíjate que es una de esas bandas que pensaba que nunca me la ibas a poner, macho. Pues sí, va a caer. Ya. Es una banda que tiene sus... para mí, no, los discos enteros son bastante tal, pero este tema me mola. Ya. Me mola. Entonces, bueno, pues como digo, la banda se formó en el 86, regresó en 2007 tras un parón de 11 años. Y bueno, pues se les considera uno de los padres del death metal melódico. Pero lo cierto, a lo largo de su carrera, pues como estábamos diciendo, pues tienen distintas fases, influencia, bueno, pues a la hora de componer, la verdad que es una banda bastante anárquica en ese aspecto. En este nuevo trabajo, Thorn Arteries contiene 10 temas y cuenta con una portada, bueno, pues más rara que mis pelotas. O sea, es una cosa curiosísima, échale un vistazo, es como un corazón hecho con verduras. Sí. Así. Nada, porque esta peña de todas las maneras es que esta peña encima es vegetariana y todo ese rollo. Sí, ¿sabes? Sí, además es un corazón hecho con verduras y no aparece ni el logo de la banda ni el título del disco, nada, es el corazón con verduras. Cojonudo. Que tengo una gana de comer verduras que te cagas. Bueno, pues tema... Pues escúchame, lo escucharé sí, tranquilamente en casa mientras que me como un plato de coles de Bruselas y luego te dirás unos cuescos de puta joder, madre. Váyatela. Pues vamos con el temita que han adelantado, se llama Kelly Smith Emporium. Material possession life. Pues temazo este de los Carcass, Venderío. Bueno, dentro de lo que... A mí es que esta banda no me ha gustado nunca. Pero bueno, tengo que reconocer que dentro de lo que es esta banda, este tema no estaba mal del está todo. Está de puta madre, hombre. Está de puta madre, coño. Así por lo menos la guitarra molaba. Estamos un poco, que hoy estamos dormidos, coño. Claro que sí, venga, ya yo. Bueno, pues, ¿qué coño? Nos despedimos, a tomar por culo. Ahora que nos despertamos, nos vamos a despedir. Ahora nos vamos, ¿no? Ahora nos vamos. Nos vamos a despedir con esto que ha estado sonando, con estos Mystic Prophecy, banda que, bueno, pues se fundó en 2020 de la mano del vocalista Roberto Dimitri Lipiakis. Y bueno, pues tienen 11 trabajos de estudio. Y bueno, pues el que ha estado sonando es Savage Souls. Dijo que salió en 2007, que además lo editó Locomotive Record a nivel mundial y tal. Bueno, pues es una más. Para mí, personalmente, es quizá, para mí, el mejor disco de Mystic Prophecy. O sea, que has acertado. Yo además no tengo ni puta idea nunca lo que trae Bender. A mí me la pela, él trae lo que sea y luego pues o le pongo bien o le pongo a parir. Que además este disco, fíjate que además esto no lo pillamos de saldo, porque sí, estaban sí, haciendo... esto estaba tirado de precio. Estaban los de Locomotive que habían chapado y entonces todos los de bueno, ese sello chapado estaban... y habían tangado a todos los que tenían por medio, pero bueno. Y todo lo que habían sacado de pero ese sello... Pero la verdad es que, bueno, para mí ya te digo, quizás sea para mí el mejor disco de Mystic Prophecy, fíjate. Así, bueno, pues es el primer disco además con el guitarrista Marcus Paul, actual guitarrista de la banda, que se mantiene... y que también formó parte de los magníficos In Force, banda liderada por Andy Dufresne, el vocalista de Brainstorm, que también editó pues 5 o 6 discos y tal. Y bueno, pues la verdad es que, ya te digo, un disco que me mola un huevo, un disco que ha estado sonando, y vamos a poner un temita de... Sí, para terminar el programa. Para despedirnos, hasta la semana que viene, último programa la semana que viene de la temporada, y bueno, pues, ¿qué más deciros? Algo cañero, ¿no? Dentro de lo que es este disco. Sí, la verdad es que sí. Vamos con ese Evil Empires, que es un temazo. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo miércoles.